Aquí comienza una nueva emisión de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde Buenos Aires, capital cultural del continente sudamericano, ¿no? ¿De qué continente vamos a estar hablando? Aquí en la nave de Osberg, los estudios próximos al obelisco. No tan próximo, pero alguna referencia tenemos que dar también. Auspiciado por la revista Requiem para mariscalrock.com. Y ya estamos metiéndonos de lleno en el programa porque fue un fin de semana de locura, amigos. Pasan cosas en Buenos Aires, siempre pasan cosas y siempre lo digo, pero como este fin de semana, no siempre, ¿eh? Imagínate, viene Paradise Lost, viene Carcass, viene Judas Priest, tocan los tres en fechas diferentes, en lugares diferentes, todos con llenos totales y por supuesto con muchas bandas que se presentan como soportes, dando lo mejor que tienen para dar, ¿no? En el caso de Paradise Lost, ya las anticipamos la vez pasada, pero en el caso de Judas Priest fue sin soporte. Verlo al pelado Halford, verlo a Tipton, a Downing, a Scott Travis, a Ian Hill, haciendo lo que saben hacer desde el escenario decano de los que hoy en día están en Buenos Aires, es decir, el Luna Park, un lugar mítico que siempre se usaba para las peleas de boxeo. Bueno, ahora es uno de esos escenarios dedicadísimos al rock y en particular al metal. Por ahí pasaron Dream Theater, Deep Purple, Megadeth y ahora Judas Priest con un lleno total, dos noches alucinantes. No fue lo único de la semana, por supuesto. Tuvo Carcass tocando en el Teatro de Flores, un show con un lleno total y mucha onda. Vos imaginate lo que es para cualquier cultor del metal extremo, ver varias bandas argentinas, como fue el caso de Hellbox, Warriors, Cementaria y Climatic Terra, como soportes de una banda que de algún modo definió su estilo como death metal forense. Lo de forense por las letras, por supuesto, ¿no? A eso me refiero. Bueno, en este caso particular vamos a escuchar un tema de Climatic Terra que actualmente tiene una vocalista, Silvina Harris, que se llama Harris porque en algún momento fue la presidenta del fan club de Iron Maiden en Argentina. Bueno, ahora está cantando metal extremo y lo hace con esa voz de ángel, ese Pero Climatic Terra tenemos para escuchar un cover que hicieron hace un tiempo, un cover de Ozzy, Perry Mason, ¿sí? De un tributo local a Ozzy Osbourne. Vamos a escuchar ese tema como para ponernos un poco en la idea de lo que fue este fin de semana de locuras. Imagínate, Paradise Lost, por supuesto, Carcass, Judas. Y ya que estamos hablando de fechas, el 26 de noviembre Exodus toca en el Super Rock y va a estar Crisandemia y Betrayer, una banda donde también está Silvina Harris cantando. Van a estar como soportes de Exodus, ¿eh? Muchas bandas extremas en la Argentina, como debe ser. También estuvo Mayhem, va a estar The Haunted. Bueno, esto ya sabés, es el verdadero emporio del metal. Sangre, sudor, lágrimas y mucha alegría. Climatic Terra haciendo Perry Mason y luego un gran reportaje con invitados. Holding on for dear life, to the gun for the post-war. Let it Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 15. Con todo el metal local e internacional, notas y reportajes exclusivos a Judas Priest, anticipando su llegada a Buenos Aires, Megadeth, Whitesnake, Avantasia, Jason, Michael Kiske, Dark Tranquility, Journey, Viticus, Michael Schenker, Camorra, Tengua y muchas más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estamos en el noticiero de Las Pampas, ni más ni menos que con el caballero Walter Mesa de Orcas. ¿Cómo anda, doctor? Un placer realmente estar acá con vos, César. Y bueno, contento con esta oportunidad de hablar un poquito. Bueno, el placer es todo mío. Sí. Además, esto, como tiene la magia de internet, sale en España, sale en Argentina y también sale en todos lados. Buenísimo, así que hay que aprovechar entonces, ¿viste cómo es todo? Totalmente. Cada oportunidad para contar un poquito lo que es la realidad de la banda. Sí, es un buen momento porque están sacando disco nuevo. Reviviendo Hueste se llama Lo Nuevo de Orcas. Anticipamos hace unas 4 emisiones atrás el material, pero ahora lo estamos desgranando justamente con uno de los responsables de la banda, el líder vocal de la banda, digamos así. Sí, la parte también, estamos muy contentos con lo que es el resultado final del disco, César. Es como que abarcamos todo, este es el noveno disco de Orcas, abarcamos todo como es un popurrí de todos los discos. Y realmente uno, con los años que viene caminando la ruta del rock, vamos apostando a un crecimiento y a ir cambiando un poco nuestras cabezas y lograr un resultado que la gente realmente le guste. Somos conscientes que somos artistas y siempre tiene que haber arriesgar algo, siempre está bueno. Me decías que estabas muy contento con las composiciones de este disco, que te sentías compenetrado como para presentarlas en vivo más asiduamente. Yo, por ejemplo, fui a ver el otro día a Judas, ¿no? Y me encontré con él la sorpresa de que la gira de Nostradamus. Dije, bueno, vamos a ver la gira de Nostradamus. CD doble, tocaron 2 temas. O sea, no sé si es la idea. Presentar un disco creo que significa presentar un poco más de 2 temas. Aunque no sé si como fan de Judas yo quiero escuchar esos temas realmente o simplemente me preocupa el título. ¿Vos cómo te sentís con estos temas en particular? Y a Judas se le debe hacer difícil un poco tocar todo su repertorio. Claro, imagínate, sí. a Orcas también lo pasa. Con 9 discos hay un montón de clásicos y temas que la gente quiere escuchar. Pero lo que estamos muy contentos es con el resultado final en el sentido del audio y de la composición. Y tenemos ganas de tocarlo. Generalmente nosotros abarcamos giras muy extensas. Esta última gira que se llama Asesino Tour, ya hace 2 años que lo estamos tocando. El Demencial, tuvimos 4 años casi de gira. Entonces es contame como un poco del Asesino Tour, por dónde pasaron, que eso es importante. Porque por ahí, nosotros, esto como sale en España particularmente, dentro de la programación de mariscalrock.com, mucha gente por ahí no sabe de qué estamos hablando exactamente y la Argentina es como un mundo aparte. ¿Por dónde pasó la gira? Bueno, la parte del interior de la Argentina, todo. Abarcamos casi aproximadamente 20 provincias, del sur al norte, oeste, este completo. Estuvimos por Venezuela, estuvimos en Ecuador, estuvimos en Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, en concepto de los festivales más grandes que hay en esos países. En Colombia estuvimos en Rock al Parque, en Chile estuvimos en Vive Latino. Ajá. Nos llevó por primera vez esta gira, nos llevó a España a tocar en el Viña Rock, que se hizo en la Villa Robledo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos llenó un montón de satisfacción el hecho de encarar esa gira. Esperemos era que la este primera disco que salían a, sí, a Europa. De, lo, claro. Nos hicimos, fue nuestro enganche, fue hacer esa fecha ahí, apadrinados en cierta forma por Barón Rojo, uh-huh, ahí en el Viña Rock. Tocar en ese festival tan importante, ¿no? Y sí, hacer una fechita así como para una cofradía argentina ahí en Barcelona. El changüí de Barcelona, totalmente. La diversión. Un poco experimentar otras culturas y ver de qué se trata un poquito la movida. Vos cuando decís experimentar otras culturas, se fuiste a tocar ahí a la playa de Badalona, me parece lo que querías experimentar, a los pantalones cortos, a la playa. Creo sí, que eso era. Sí. Imagínate que, y también, viste, el viajar en Colombia, realmente tocar en un festival también tan grande, en un concepto de en el concepto, digamos, de extrema, digamos, unidad. En Colombia vivía una situación política muy difícil. Y ya que se haga ese festival, estuvimos tocando con Fear Factory, bandas argentinas como Caramelo Santo, Botafogo, y un montón de bandas. O sea, de estilos muy diversos. De estilos muy diversos. Y cerrando nosotros un escenario dedicado exclusivamente al heavy metal, nos llena de satisfacción. Lo mismo pasó con el Vive Latina ahí en Chile. Y bueno, de a poquito. Bueno, lo mismo está pasando acá. Hace muy poco fue el Pepsi y todo el día heavy fue, creo que, un lujo total. Le tocó cerrar en uno de los escenarios, o sea, fue muy especial de algún modo. Y son logros que uno va. Yo decirte ahora que no estoy satisfecho con la carrera que estuvimos haciendo en Orca, sabiendo de las buenas y las malas que pasamos, esto que cada vez se está presentando es como que nos miramos un poquito al espejo, nos miramos al espejo y decimos, lo estamos logrando, realmente estamos posicionando la banda en el lugar que siempre quisimos ponerla, ¿viste? Y nos llena de satisfacción eso. Y con este disco sé que es un paso más. Tenemos el apoyo de la compañía, tenemos el apoyo de nuestra gente, principalmente nuestra familia, y a encarar otra gira extensa. No sabemos por cuánto tiempo. Y es, ya arrancamos cerrando el escenario de Cosquín, el escenario ya en la primera fecha que arrancamos en el 2009, es cerrar el escenario metal en Cosquín. Y te imaginas que arrancamos con todo. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener un escenario metal en Cosquín, el festival folclórico argentino por naturaleza? Exactamente. Jamás en la vida habíamos pensado. Y tocar en provincia donde también nosotros nunca imaginamos viajar, César. Es como que hemos tocado en pueblos remotos donde la fuerza de la gente, imagínate que puede, hay radios que organizan festivales o recitales que pueden llevar a números mucho más importantes dentro de la escena rockera, digamos. No, pero y los pibes con piden a Orcas y claro, pero expliquémoslo con todas las letras. En un país donde en el interior lo que más está difundido son géneros totalmente ajenos a nosotros, como la cumbia o inclusive más modernamente el reggaetón, y donde la gente que escucha heavy es gente que se, de algún modo, se automargina para escuchar esa música. Es decir, hace el esfuerzo de escucharla a pesar de lo que en sus comunidades se escucha más. Y ¿no? Es sentido, claro, seguro. ¿No? Y aparte del interior, aparte yo quiero comentarle un poquito, César, es la distancia no es 200, 300 kilómetros, son 2000, 3000 claro. Kilómetros. La Argentina es muy grande y a veces vos pensás que de Madrid a Barcelona hay que 400, 500, 600 kilómetros. Bueno, nosotros tenemos lugares donde están a 1000 kilómetros. Sí. O sea, irnos de acá a Jujuy o de aquí a Río Tierra Gallego, del Fuego, sí. Bueno, ni hablar. Y nosotros con nuestro micro de gira, donde llevamos con toda nuestra infraestructura, todo nuestro equipamiento, donde tratamos que los chicos, realmente el mito Orcas, el que ellos piensan que Orcas es, lo vamos con todo, vamos con nuestras banderas, vamos con nuestra escenografía, con nuestra parte técnica, digamos, toda nuestra técnica sonidista, nuestro micro manager. Y se hace como que los pibes hacen llega el ovni, llegan los extraterrestres, ¿viste? Y se va generando la movida. Por eso es que ya hay lugares que ya repetimos la visita dos o tres veces ya. Ahora vamos a cerrar, estamos cerrando el año en un lugar, zona céntrica acá de Buenos Aires, en Flores. Pero antes estamos tocando en Uruguay, Neuquén, Córdoba. Y bueno, te imaginas que eso a nosotros todavía nos llena de emoción. Una banda que dio mucho por esta escena, ¿viste? Contando un poco de historia. Con muchas etapas. Con muchas etapas de buenas. Yo lo comenté, o sea, hice como una introducción a la banda cuando la presenté la vez pasada, cuando presentaba el material de Reviviendo Huestes. Muy ligada también la banda a la historia grande de la movida por el tema de Osvaldo. Digamos, una cosa que ha crecido independientemente después de que pasó lo que pasó con Osvaldo, que falleció, que desapareció, y que dentro de todo continúa representando, o sea, lo increíble es que representa a una generación nueva y se entronca con la antigua, ¿no? Es rarísimo. Nosotros lo que siempre vamos a hacer es recordar y agradecer, digamos, lo que la gente recuerda de Osvaldo. Somos su banda. Es algo completamente loco en el sentido de que nos esté yendo demasiado bien ahora cuando él no está. Es algo que es como que hay un contraste de sensaciones y decimos, ¿por qué no hace 10 años atrás? Pero sabemos que tenemos no estaba abonado el terreno, claro. Seguramente, claro, ahí es el tema, lógico. Pero bueno, César, es como que nos está tocando esta realidad y nosotros somos estamos muy contentos que nosotros somos parte de esta gran historia de esta banda. Somos músicos, nosotros cada uno puso lo que tiene que poner, su sacrificio y sus ganas y encarar esta ruta que no es fácil, que muchas veces la edad trae experiencia, el uh-huh. tiempo trae experiencia y uno se tiene... Y dolor de espalda también. Y dolor de hueso después de tantos kilómetros arriba del terrible, micro. Claro. Pero bueno, viste, uno desaprovecha, no es que ahora nosotros somos dinosaurios del metal como siempre se trata de menospreciar a la gente que se ha sacrificado de mucho tiempo. Uh-huh. Nosotros estamos... Vamos agarrando las mejores técnicas y sonando un poco más actual. Estamos en el 2008 y bueno, hay bandas que suenan en la parte técnica, suenan distinto, pero traemos la filosofía de la banda, creo que no cambió. No, solamente además, cambió la parte de letras, porque bueno, yo no soy el cantante original, pero uh-huh. bueno, soy el que grabó casi además, 7 discos. Hay algo, vos sabés que haciendo un programa de radio hace un tiempo, AB César, estábamos pasando un tema de Janis Joplin, ¿viste? O sea, somos heavies, Janis Joplin es como si fuese nuestra hermana. O sea, no hay nada que decir. Es heavy, Janis Joplin. Claro, y nos llega un mensaje de, che, la música que están pasando parecen dinosaurios. O sea, yo, en uno de esos momentos así donde uno se saca al aire, le digo... No te confundas, no parecemos dinosaurios, somos dinosaurios. Somos criaturas que atronaban la tierra caminando con pasos de gigante y no las lagartijas que por un cambio meteorológico luego se quedaron con la superficie. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros cuando ponemos algo fuerte, lo ponemos fuerte en serio. O sea, no me parece que haya que sentirse raro con respecto a eso, con tener lazos con el pasado. Más con el heavy que es... un género que se apoya netamente en la tradición, ¿no? Sí, no, en eso, lo que yo no digamos, bueno, estamos por un programa para España, pero bueno, yo sí le voy a contar un poquito lo que es el menosprecio a los artistas locales, sí. Que quizás es en todos lados, igual porque nosotros hemos hablado con artistas de los países donde hemos visitado y generalmente hay un menosprecio, una falta de respeto hacia la parte, la cultura local y nosotros uh-huh. estamos... Tenemos un desarraigo muy grande con nuestros artistas. Nosotros acá lo que tenemos es un menosprecio hacia el músico como músico. O sea, vos de qué trabajás, yo de músico, no, en serio, ¿de qué trabajás? Claro. O sea, claro. O sea, pero es increíble, vos con la guitarrita no vas a llegar a ningún lado. Ese fue el lamento de todo chico que comenzó con un sueño de tocar en un obras, nosotros en el templo del rock. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, no, yo trato en este momento de cambiar esa posición de que el músico es el que cura el alma. El médico puede cuidar la salud, el físico en sí, pero el músico te cura el alma, ¿me entendés? Y, es el médico y trato, brujo de hoy en día. Claro, y trato de que se respete y que se empiece a valorar esos grandes intérpretes que dejaron de tocar por situaciones económicas, familiares, lo que sea. Y trato un poco de imponer ese recuerdo. Yo estoy en el medio de las generaciones de músicos. Vengo de los... de las grandes bandas de metal uh-huh. en la Argentina en los comienzos, en el medio, en la transición, y también estoy viendo ahora lo que es el comenzar una nueva generación con una nueva cabeza de libertad, digamos, que pueden escuchar cualquier estilo. Y, exacto. Y ¿me entendés? Y bueno, Orcas, creo que Orcas está siendo el nexo entre esas generaciones. A mi entender, venimos de una parte muy cerrada, uh-huh. pasamos la transición y ahora estamos en una etapa de crecimiento, ¿viste? No estancarnos en una... en un fanatismo que generalmente nosotros aprendimos de nuestros próceres y no supimos interpretarlos y bueno, cometimos errores. Y ahora creemos que el heavy metal es una música que es potente, que nos permite hablar de nuestras cosas, escuchar con mucho volumen, pero es algo para pasar el momento y sentirnos bien, no hay que tomar... adjetivos que tan extremistas como que somos lo mejor del mundo y muerte a todos los que no escuchan metal, ¿no? Eso ya saben, el heavy metal es solo música y el fútbol es solo un juego, ¿eh? Pero igual vamos a matar a todos. No, estás en la cancha, estás en la cancha, esa es la idea, lógico. Che, volviendo al estilo y al disco nuevo, yo me he encontrado en problemas para definir el estilo de Orcas cuando me preguntaron, por ejemplo, en España, ¿qué estilo hace Orcas? Buenísimo, ¿hace buenísimo. Hace... No, para mí muy bueno. A ver, supuestamente yo soy una especie de especialista, así que Yo tengo que saber decir de qué se trata, pero vos cómo definirías, ¿cómo, cuando vos te preguntan qué estilo hace Orcas, vos qué contestás? Yo creo que Orcas es una banda de heavy metal, música fuerte, directa, pero que ha logrado la fórmula de la canción, con unos estribillos que pueden cantar, que la gente la puede cantar. No hay que ser un cantante virtuoso o tener el oído de un músico, digamos, técnicamente virtuoso. Uh-huh. Orcas logramos la fórmula de hacer canciones con una distorsión y una actitud que hay gente que se puede sentir identificada con eso. Cada uno puede interpretar el mensaje, las letras, por lo que más le plazca. Nosotros no somos, ¿cómo te puedo decir? No vamos, digamos, dándole pie a pensamientos, imponerles una mentalidad. Uh-huh. Tratamos de que cada letra la interprete como más le plazca. Creo que Orcas realmente tiene como un fondo contestatario muy particular. Sí, porque nosotros vivimos en Argentina y si no somos contestatarios, claro. ¿Entendés? Vivimos todo el día, nos están rompiendo la cabeza con situaciones de no crecimiento y de intolerancia y de ignorancia, que bueno, hay que uno que tiene familia, yo aspiro a tener lo mejor, a tener educación, a tener trabajo. Entonces me va generando el heavy metal, me da esa forma de hablar. No me siento cómodo escribiendo y cantando con volumen, con distorsión, con la actitud que me permite el heavy metal hacer eso. Uh-huh. Orca es una banda de heavy metal, por ese sentido. Acelerando sus temas, cambiando de velocidad, podemos ser una banda trash, tenemos temas a medio tiempo. Pero bueno, creo que la parte del alma de creo que es la canción. Orcas es una banda de canciones donde presentamos vivencias que la gente se siente identificado. Por eso Orcas ha tenido varias etapas. Uh-huh. Che, estás ahora en una nueva faceta, ¿verdad? Como presentador televisivo. Y es una oportunidad que estamos acá con un amigo, con Roberto, que es manager de la banda también, Roberto Cosedu. Uh-huh. Se presentó la oportunidad de hacer un programa de cable dedicado a la música pesada, que nos sorprendió muchísimo porque acá César les puede contar que en la Argentina se ha destruido todo vestigio de programas de heavy, totalmente, de programas de radio, hay solamente un programa de radio dedicado a la música pesada y un canal de cable que se ve por todo el interior de la Argentina, por todo el interior, en las provincias. Refrescame la memoria, pero yo creo que en muchos años un programa de televisión de heavy por cable... No había. Estaba... Y bueno, esta responsabilidad se hace... Bueno, todos piensan que como soy un referente en la música pesada, bueno, tengo la suerte de hacer esto. Me ofrecieron hacer este programa... Con mucha responsabilidad, lo tomo con mucha responsabilidad, sé que soy un improvisado, tengo que aprender, hay que parezco un futbolista, en este momento dependemos del técnico. Estás en la etapa de nervios, ¿no? Y nunca tuve presión, no tuve miedo. No hay miedo. Miedo es otra cosa, estoy hablando de nervios, que no es lo mismo. Yo pienso que es responsabilidad, es aprovechar esta oportunidad que me dan y no malgastarla. Es como que me siento como una puntita de una lanza, como para que de una vez por todas se valore al intérprete de música pesada. Uh-huh. Al músico que generalmente el heavy metal se está quejando que no tiene difusión, pero yo nunca me he quedado quieto, siempre he encarado las puertas y he golpeado, y bueno, así se logra cumplir los sueños. ¿Quién diría el cantante de una banda heavy metal que anteriormente era guerrero? Yo anteriormente un show de Orcas era uh-huh. a todo nada, y ahora estoy conduciendo un programa, tengo un programa de radio también a la que me gusta difundir la música que me pasan todas las bandas que tocan con Orcas en el interior, y bueno, se está generando algo, estamos generando algo con Roberto, que generalmente ojalá que no quede en una intención, uh-huh. que no se reconozca cuando yo me muera, sino que ojalá que lo aproveche. Ojalá que lo aprovechemos. Ojalá que lo aprovechemos ahora. Y yo sí el puntapié, yo sé que de esto vienen un montón, como también hiciste vos, César. Sí, hace muchos años también, no te metas en el colchón. No muestro el DNI nunca, de hecho, totalmente. Buenísimo, yo hago lo mismo. Claro, pero vos sabés que me dijeron algo una vuelta en España. Debe ser que las bandas, los músicos, y no solo los músicos, todos, nos quejamos mucho en Argentina. No digo que no tengamos motivos, pero nos quejamos mucho. Alguien, una vuelta, en Barcelona, me dice, ¿sabes cómo reconoces una banda argentina? No, ¿cómo? Cuando la primera nota que escuchás de ellos es una queja. Genísimo. Y claro, yo dije, ah, bueno, este es un adelantado, no, no, no radiografió de entrada ya directamente. Bueno, hay que ver si él puede tolerar vivir 5 años. Por eso, claro. Entonces, o sea, lo mando acá a una capital del interior. Algo de eso le dije yo, o sea, andá a vivir allá y luego me contás. O sea, andá a tratar de hacer un disco o algo y que vayas a las compañías y que primero... Tenemos el tango, el bandoneón, tenemos, claro, ¿me entendés? Eso de milonga, nostalgia. Claro, totalmente. Pero... si te tengo que decir por qué es así, el heavy metal creo que es por el contorno y el entorno en que estamos en este país, que estamos manejados por inescrupulosos, corruptos y, uh-huh, y soretes de todo tipo, de toda calaña. Y que realmente uno con la música trata un poquito de aportar algo, digamos, de un desacierto para ver si se puede encaminar en una posibilidad de cambio. Uh-huh. Qué sé yo, capaz que eso queda en una utopía, queda en algo... Andá, sabes, viste, nuestras letras lo dicen, si vos lo lees, dice creer en lo, creo en lo que hago, ¿me entendés? Uh-huh. Los sueños vívelos. Tratamos de un poco de abstraernos de toda una situación externa que a veces si te pones a pensar estaríamos recontra depresivos. A mí me salvó la música. Bueno, hemos perdido, claro, a un músico por la depresión. Totalmente. Así que, sí, imaginás, sí, pero también nos hemos rescatado mucho. Y nos rescatamos y somos un estilo de música que ha perdurado en un país donde se han cerrado las puertas completamente. Recién, uh-huh, ahora que estemos tocando en los festivales y en los festivales, viste, con sponsor y todo eso, sí, a mí, sí, me llena de orgullo. Si anteriormente no teníamos un espacio, uh-huh, y ahora lograrlo, me pongo también me pongo la camiseta, como hacen otros artistas de otros estilos. Yo no soy un necio, yo me pongo la camiseta del heavy metal. Uh-huh. Estoy contento de vivir el presente, de tocar, cerrar Cosquín, cerrar el Pepsi, de viajar a España, viajar a México, tocar en Colombia para 100.000 personas, que codeen a B8 cuando los colombianos nunca lo vieron tocar, que reconozcan, claro, a nuestros artistas, que sepan quién es Iorio, que sepan quién, uh-huh, es Amarvide, que Rata Blanca sea una de las bandas, una referente del metal clásico. Claro, nos toca un continente donde los referentes que el continente tiene a nivel, voy a repetirme hasta el cansancio, continental, son justamente bandas argentinas, porque o bien son bandas brasileñas, que son referentes, por supuesto, pero son referentes en otro idioma, o son bandas argentinas que cantan en castellano. Y sí, ¿mm? Bueno. A mí me sorprende enormemente cuando viene gente de Colombia, de Ecuador, de incluso de México, y me hace comentarios de que escuchan a Soda Stereo, a los Enanitos Verdes, no, y a la hora de hablar, claro, y a la hora de hablar de bandas de heavy metal, hablan de... Por supuesto, Rata Blanca, B8, Malón, Hermética. Toda la movida, o sea, que de algún modo se conoce. Bueno, pero también nosotros, porque tuvimos la suerte de viajar, nos damos cuenta. Hay muchos, uh-huh, también intérpretes y músicos de acá que también están cerrados en una parte ortodoxa y decir, heavy metal es lo más grande que hay, y los demás son toda una cagada. Uh-huh. Pero bueno, uno viajando se da cuenta que fusionando culturas y abriendo la cabeza, creo que se entra a compartir vivencias. Digamos, compartiendo eso, vivencia, así de corta. Entonces, si vos te cerrás, anteriormente estaba mal hecho viajar, digamos. Uh-huh. Acá está mal pensar que un músico tiene que ganar dinero haciendo lo que le gusta. Sí, sí. Y bueno, hay que cambiar un poco eso. ¿A quién no da de ganar dinero tocando y ser feliz y bancando su familia y viajando y bancando sus instrumentos, equiparse bien? Bueno, Orcas lo está haciendo ahora. Pero además es el viejo tema, o sea, suponete que vos tenés una banda de heavy metal y ganás plata con la banda, no sos de verdad. Ahora, claro. Pero ahora, me gusta el tono, no sos de verdad. No, acá viene el asunto. ¿Qué pasa si tu otro laburo es albañil y vos ganás plata como albañil? Entonces como albañil no sos de verdad. O sea, esa es la realidad, ¿no? Es una locura. Es claro, una o sea, locura, me imagino yendo a una obra en construcción y voy a decir, a ese me lo sacan, porque ese no es un albañil de verdad. Ese es un careta. Dice, no, pero mirá, a mí las porque paredes no me salen derechas. Porque no usa el birrete al revés. Claro. Pero me salen derechas las paredes a mí. No, no importa, vos sos un careta porque no ponés el ladrillo con sentimiento. Vos cobrás por lo que haces. Bueno, ahí están los errores que yo te decía que uno tiene que aprender. Pero uno aprende eso cuando la edad va cambiando la edad. Creo que es fundamental. Sí. La edad es fundamental en la experiencia que uno va adquiriendo. Y bueno, alguna uno ventaja tiene que tener. Tiene que tener, gracias a Dios. Bueno, claro. Menos mal. Tanto dolor de hueso. ¿Me entendés? Y bueno, eso es lo que. Pero ahora creo que los chicos tienen mayor data, tienen un chip realmente que abarca un montón de cosas. Y yo, al viajar, digamos, al interior, viene esa renovación que nos pone muy. Muy contento y triste a la vez porque dice, ¿por qué no pasó esto hace 15 años atrás? Como para aprovechar un poquito más la vitalidad, pero si sigue tocando Barón Rojo, totalmente. Sigue tocando Los Judas, pero hacen un show espectacular, Halford sigue cantando de la misma forma, Deep Purple sigue viajando, Black Sabbath, ya está. Sí, espero llegar a... Además no sé. Siguen llenando, eso es lo loco. O sea, a mí vengan a... La otra vez me hicieron un reportaje para un documental de heavy metal, y la premisa al principio era, bueno, es como antes el heavy metal era grande, ahora casi desapareció, pero pará, ¿cómo desapareció? No, eso es lo que trato de combatir todo a todo lo que dice. Hay gente que piensa que el heavy metal murió, y Metallica saca un disco espectacular, y parece que el heavy metal está en su mejor momento. Claro, y sí también, la música nunca pesada. Nunca se fue, ¿no? Nunca se va. Además, nos olvidamos de que el género se hizo grande de espaldas a la masividad siempre. Es decir... Cuando a principios de los 80s todavía Iron Maiden no era un nombre, Def Leppard no se conocía, Judas nadie sabía de qué se trataba, el heavy metal tenía una cantidad de fanáticos que seguían en el tema y seguían escuchando a Purple, a Zeppelin, a Sabbath, a todos los que estaban antes. Tenían módicos descubrimientos de consumo local, como por ejemplo podían ser, no sé, UFO, Gary Moore, lo que vos quieras. Pero nunca dejó de funcionar y los exponentes nuevos salen en épocas donde la masividad no está presente, es decir, donde la vidriera no está a disposición de todo el mundo. Por ahí esta es una época rara donde tenés muchas cosas atrás para mostrar y tenés una vidriera al mismo tiempo. Por eso es algo que no por ahí no sabemos manejar del todo. Y no tenemos experiencias esas, pero eso que dijiste vos, nosotros nos hizo muy fuerte también esa falta de difusión, que ahora la estamos teniendo, sí. Y estamos un poco aprendiendo cómo encarar también. Y yo estoy de acuerdo porque hay mucha gente que me pregunta, muchos periodistas, sí, pibes que supuestamente se tienen que informar, que hay mucha desinformación. Uh-huh. No pueden estar diciendo, Orcas, una banda, que es una banda de 20 años ya. Sí, sí. Que es el precursor, que Osvaldo Civile se fue de B8, formó una banda... Orcas, que tocó con Metallica, que ha tenido un montón de cambios de integrante, como era en esa época tan, tan caótico, tan descontrolada la situación, y que no conozcan, es lo que yo te decía, esa falta de conocimiento, y que digan, bueno, Orcas, qué buen disco este último, que el segundo disco, y yo me lo miro y digo, por lo menos, bueno, pero es que la gacetilla de prensa. Es pero que bueno. Es el problema que tenemos los viejos, ¿viste? Nosotros sabemos todo. ¿No? No, es que nosotros tenemos el problema que pensamos que lo nuestro recién pasó. Claro, no, porque yo pienso, qué sé yo pienso en Ricardo, en Walter, no sé, en Roberto, en vos, qué sé yo. Y yo pienso en los pibes, no pienso que tenemos 40 años, ¿viste? No, nada que sí, ver. Sí, pero yo veo que no es tampoco el hecho de que esté esa gente, es que está porque esa gente. Yo pienso que hay que empezar a reconocer el verdadero sí. Esfuerzo. ¿Por qué que no? Se quedaron porque realmente están tocando y realmente en estos momentos están obteniendo ese éxito, entre comillas, y logrando imponer lo que les gusta, haciendo no, eso lo porque que les gusta. Son caretas. Porque son caretas. Y estuvo bien. Pero entonces, ¿por qué no? A eso voy, ¿por qué no viene ese reconocimiento? Pero también un poco que si vos te quedás todo el tiempo en exigir reconocimiento, te van a decir. No, ahí viene el truco. El reconocimiento es aquello que viene cuando uno no piensa en ello. Cuando te moriste. No, en serio. O sea, cuanto menos pensás en eso, llega. Es esa la idea. Te habrá pasado mil veces. O sea, pensás que la banda no consiguió el último contrato con tal cosa y decís, qué frustración, cómo me puede pasar esto después de 20 años. Y llegás a un pueblo y viene el tipo con lo primero que sacaste y te lo trae para que lo firmes. Y vos decís, ah, es esto. ¿viste? Y las cosas se mueven de esa manera. Los ejecutivos no entienden muchas cosas, sobre todo no entienden esas cosas. Pero la gente sí lo entiende y la gente no se olvida de eso. Yo me he dado cuenta en todas partes. Hace un rato mencionaste Río Gallegos. Yo hace unos años pasé por Río Gallegos. Me quedé asombrado cuando la gente me traía para que le firmara revista Riff Raff. Yo no soy un artista, soy un periodista, escribí en una revista. Y me traen para que yo le firmara artículos de una revista que habían salido mío. Yo digo, bueno, o sea, muchachos, estamos exagerando. Pero es verdad, es un tema de difusión, es un tema de lentitud, es un tema también de que las cosas no llegan al mismo tiempo a todos lados. Y es una cosa también de una palabra que es muy argentina y que cuesta mucho explicar en otros lados, que es aguante. La gente género tiene aguante. O sea, sabe exactamente lo que busca, lo que quiere y lo espera, el tiempo que sea necesario. Y por eso se sorprenden cada vez que vienen artistas de afuera. Claro. Esa, ¿viste? Vienen banda acá, hay un revival de músicos vintage de que vienen y siguen llenando lugares. Nosotros hablamos, nosotros tuvimos la suerte de girar con Barón Rojo, con los hermanos de Castro, y las cosas que me decían, que nos decían, Roberto nos llenaba de emoción, uh-huh. Porque si ustedes tienen un público espectacular, el respeto. Yo le decía con lo que él hablaba, porque él venía de España, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente yo decía, pero yo estaré equivocado entonces. Digo, y yo empecé a ser un poco más observador. Uh-huh. Porque generalmente cuando te agarra el que tiene más experiencia y te da un consejo, boludo, te cambia el enfoque de esa situación. Y empecé a fijar, a aprovechar un poquito más los lugares, ver. El de antes de tocar, no encerrarme en la pieza porque estoy cansado después de un viaje. No, caminar, dar una vuelta en su plaza principal, conocer un bar, hablar con ese pibe. Y ahí empiezo a ver las sensaciones de esa ansiedad que le decía, por fin vinieron a nuestra ciudad. Que son ciudades de 2.000 habitantes. Nosotros hemos tocado Gobernador Gregore con 400 personas. ¿Cuántos? 2.000 habitantes. Ver los abuelos ahí en el banquito, que nosotros un volumen terrible porque llevan todo equipamiento no grande. Y ahí me empecé a dar cuenta y a valorar todas esas cosas. Y eso que vos decís, el aguante. El aguante va enfocado a todo eso. Y es heavy metal. Y es heavy metal. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es un programa de radio, porque podemos denominarlo un reportaje eterno y estaría muy bien, porque con Walter es un placer hablar. Y tremendo el agradecimiento porque estés vos acá, que esté Roberto, que ahora va a estar en los micrófonos también. Y aprovechar para presentar aquí en el Noticiero de las Pampas el nuevo álbum de Orcas Reviviendo Huestes. Vamos a ir con un tema que se llama Familia y luego continuamos alegremente. La que soporta esta obsesión. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Así es, señores y señores. El otro día salgo del show de Judas Priest, medio apurado porque tenía que estar en otro lugar, y soy uno de los primeros a salir. En cuanto le puso el último acorde, la banda salieron, saludaron, eso ya estaba saliendo. Y cuando me dirijo hacia la avenida Paseo Colón y a buscar un colectivo y demás, sale un gigante de pelo largo con una máscara, me detiene y me pone en la mano un disco. Me estoy refiriendo a un promocional del grupo Áspera, los pioneros del metal bizarro. Sí, es una banda en joda, en broma, de chacota. Sí, una banda muy difícil de explicar. Pero más difícil de explicar me sería a mí tuviera que explicar el título a alguien que no viviera en la Argentina, ¿no? Que voy a intentar hacerlo brevemente. Hay un luchador de sumo con una máscara, como la de este tipo que me interceptó, con un truco promocional que realmente fue muy efectivo, como ustedes verán, porque ya lo estoy poniendo aquí también el tema. Pero el disco se llama After Chaván. Bueno, voy a tratar de explicarlo para el que no es argentino. Ustedes saben que hubo un incidente muy complicado en Cromañón, donde se incendió una discoteca y muchos jóvenes perdieron la vida. Y él, justamente Omar Chaván, era el dueño de ese lugar, ¿no? Entonces, eso mezclado con una banda argentina llamada Sumo, que tuvo un predicamento inusitado aquí en los años 80 y que tenía un disco llamado After Chabón, ahí voy a tener que explicar lo que es Chabón, pero no lo voy a hacer. Esos dos conceptos combinados hacen este disquito promocional que se llama After Chabón. Bueno, bastante decoroso como traté de explicarlo. Es decir, si estás en la Argentina, el chiste lo agarrás enseguida. Si estás afuera, no lo entendés ni a palos. Quizá lo mismo ocurra con los temas de Áspera, que si los ves en vivo te vas a sorprender porque vas a encontrar a cuatro encapuchados que usan máscaras, pasamontañas, lo que sea, se cagan de risa de todo y de hecho lo hacen público porque próximamente van a estar presentando, acá dice el 12 del 12, nuestro DVD de mierda, su próximo disco, el día más bizarro, su DVD. Su día más bizarro. Fíjate que hasta hacen un tema de cumbia, pero hecho metal. Así de descarado. Pero lo que vamos a escuchar ahora es otra cosa. Es Gorda Puerca. Para que tengas una idea de las cosas que podés llegar a escuchar en el Buenos Aires, en la Argentina de hoy. Esto es Áspera. Pinta el fa- Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 15. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Judas Priest, anticipando su llegada a Buenos Aires. Megadeth, Whitesnake, Avantasia, Jason, Michael Kiske, Dark Tranquility, Journey, Viticus, Michael Schenker, Camorra, Tengua y muchas más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Incorporamos a la charla a otro gran representante de la escena local, de la escena argentina, el caballero Roberto Coseu. ¿Cómo va eso, che? ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches, según el en el plano que estén escuchando, a todos los escuchas de Noticiero de las Pampas. Muy bien. El caballero tiene una larguísima historia. No queremos decir que es viejo, porque todos somos dinosaurios, como dijimos antes, pero una larguísima trayectoria en el medio, con participaciones con los grandes y con una banda también emblemática que es Kamikaze. Bueno, sí, hice unas cuantas cosas que tienen que ver con la música y, entre otras, toqué para Kamikaze en una época. Pero bueno. Una de las bandas más representativas de los 80s en la Argentina y ahora como manager de Orcas. Sí, estoy ya para 6 años que estoy haciendo el management de Orcas y muy contento, trabajando a full. Uh-huh. Y contame un poco cómo se dio la aproximación, cómo se hizo y todo, porque que un músico con tu trayectoria tenga la oportunidad de apadrinar desde el management a una banda como Orcas es muy especial. Bueno, te tendría que contar un poco, así como sacarme una especie de velo. Soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con la música. Uh-huh. Para el que sabe, como ustedes que están acá. Para el que te conoce no hay duda. No hay duda, pero bueno, para el que no conoce puedo decir que tuve disquería, uh-huh, soy músico. Hice producción artística, hice producción ejecutiva. En su momento tuve un programa de radio. En su momento también fui la cara de un programa de heavy en la televisión hace unos años. Y ser manager era un desafío enorme. Era una de las cosas que te faltaban. Pero para el 2002, que estuve atentamente escuchando sus vicisitudes anteriormente en su charla, uh-huh, yo me encontraba aquí en Argentina, en Buenos Aires, trabajando de taxista. Oh, bien. Y paso por la Rock and Pop, uh-huh, y sale mi amigo acá a mi lado, Walter Mesa, que justo había ido, no sé si a una nota o estaba por ahí. Me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nos pusimos a hablar un rato. Le digo, ¿qué tal? No, estoy buscando manager, qué sé yo. Y me quedó picando. Ajá. Pero nada, no. Al poquito tiempo, mirá cómo son las cuestiones de la vida, me llama mi ex compañero de Kamikaze, el cantante Enrique Gómez Jafal, sí, Enrique, que tenía un proyecto, una linda banda que se llamaba Cuero. Cuero. Que duró pocos años. Lástima, porque la banda se sonaba todo. Sonaba muy Cristian bien. Cristian Vidal, sí, y los demás. Sí, sí, una banda. Y me dice, me tenés que ayudar. Digo, no entiendo nada, pero yo voy a hacer lo que a mí me gusta que hagan los managers cuando yo toco. Uh-huh. Y me pongo a trabajar con ellos. Se da que nos vamos de gira con Cuero, uh-huh, a una gira que también participaba Orcas. Nos vamos a Córdoba y no sé a dónde más. Santa Fe, creo. Uh-huh. Y los Orcas veían cómo trabajaba un manager de verdad. Eso ya lo voy a contar yo. Arranco ahí. Cortando un poquito esta anécdota. No, nosotros veníamos, Orcas era una bomba de tiempo para los managers, éramos una picadora. Ajá. Porque no estábamos conformes. Orcas es una banda que le dan todo, pero hay que saber organizar. Necesitábamos un director técnico. Se hacían monjes, cambiaban de sexo. Daban vuelta a carnero. Y había los productores, eran bastante, digamos, muy novatos. Y nosotros, un músico no se podía encargar de, uh-huh, de ser management. Y Roberto lo conocimos ahí en Santa Fe, tenía las varillas en un pueblo. Uh-huh. Y mirábamos cómo trabajaba con Cuero. Y bueno, nos mirábamos, no somos arroba manager, siempre lo mirábamos. Bueno, después terminó con Cuero y bueno, quedó libre y se nos ocurrió llamarlo. Nosotros veníamos de una etapa muy difícil, Y necesitábamos alguien realmente que sepa, que canalice toda esa presión que teníamos en la cabeza de implementar las ideas que teníamos, ¿viste? Uh-huh. Veníamos de la muerte de Osvaldo, de sacar un disco que venía vendiendo muy bien y que no encontrábamos la persona que nos maneje. Éramos, igual somos 5 personas con un carácter muy difícil y necesitábamos la voz de mando, el capitán. Uh-huh. Vos decís igualmente que le sugerís a la gente que en el caso de que necesiten inspiración vocacional se hagan taxistas. Y más o menos. Vas a tener demasiado tiempo como para acomodar la cabeza. Yo soy una persona bastante tranquila cuando quiero. Y si me pongo algo en la cabeza, tengo que lograrlo. Trato de perseguir. Soy medio obsesivo con la perfección o con lo máximo que puedo lograr de cualquier objetivo. No me digas eso. Y de hecho, cuando entro a Orca, les echo a todos los ayudantes que tenía. Le digo, bueno, se quedan los músicos porque no puedo cambiar los músicos. Claro, pero por ahora. Claro, por ahora. No. Viene una gran escuela de manas, me parece. Sí, yo aprendí. En la época que tocaba con para Kamikaze, tuve de manager al gran amigo y un gran manager que es el señor Mundi Epifanio. Claro. Cuando toqué para Huff, Juan Antonio Ferreira, el manager era Taranto, un Alejandro gran manager Taranto. También, Alejandro Taranto. También tuve una pasada que con Viñolo, ajá, cuando yo tuve una banda que así que tenía una mujer que era pareja mía, bueno, hice una banda de rock and roll y blues y nos manejaba Viñolo. Y tuve 3 managers que son los más reconocidos de acá, digamos. Uh-huh. Y los vi trabajar, por lo menos de la vieja época, ¿no? Que es de los que aprendí nada, ¿no? Y después hay que hacer cosas de acuerdo a lo que la banda necesita. Y yo siempre digo que tener una banda, no se termina de tener la banda. Cuando estamos los 4 o los 5 que somos los músicos, la banda no está conformada si no está el manager. Uh-huh. Si no, somos una banda que nos vamos a quedar en el garage. No, es que además la costumbre está en que en el medio, cuando uno conoce a alguien, habla de los músicos. Pero los músicos son una parte de una familia más grande que, por supuesto, incluye al manager como elemento más que importante. Entonces, cuando vos recién mencionabas a Mundi, a Taranto, a Viñolo, a todos esos nombres, estar en la escena implica también conocer esos nombres y valorarlos también por lo que fueron. No solamente los músicos que pasaron y armaron historia desde la música. Los otros nos estuvieron armando la plataforma de donde la música salió. De todos modos, siempre digo que no funciona si la banda no está afiatadas. Para mí no funciona si no hay canciones. Uh-huh. La canción es lo importante. Lo que le llega al público es el mensaje del artista. Y la canción la hace el artista. Uh-huh. Lo que pasa es que el manager tiene que encargarse de que las condiciones de trabajo del artista sean lo más favorable posible. Ya sea en estudios, ya sea en la gira, ya sea en su casa, en el ensayo. Y que estén tranquilos, lo más tranquilos posible, con la cabeza libre de presiones, porque ya sabemos que los artistas son, la sensibilidad del artista está siempre a un nivel superior a la del común de la gente y vuela por otro lugar. Entonces hay que dejar que esa sensibilidad se exprese lo más tranquila posible para lograr lo que se necesita, que es el fruto que finalmente es la canción. Ese es mi manager. Esto te va a costar Dios un santo, poco más. Total. No, y el hecho del respeto también. Te imaginas que el convivir, hemos convivido, viajado tantos kilómetros y manejar esos tiempos de convivencia es muy difícil con personas grandes y de rock mismo. Y creo que ahí está el secreto de toda banda para perdurar. Vos sabés que cuando una banda deja de ser una familia, le importa el dinero y un montón de cosas que perturban el objetivo, ahí se va perdiendo. Ahí aparece la falta de respeto, uh-huh, la falta de convivencia, por una diferencia ínfima de pesos. Estamos hablando La plata quema la cabeza, sí, de muchos, ¿me entendés? Y a veces en una banda siempre hay que tener un equilibrista que sepa manejar esos tiempos. Que cuando hay, hay para todos. Cuando no hay, se explica por qué no hay y se muestra y cada uno va respetando, digamos, los problemas de uno o no, ¿viste? Somos gente grande y nosotros estamos muy, muy conformes con la forma de trabajar. Más vale que hay discusiones como toda familia. Bueno, pero es que si no las hubiera, lo hemos, tampoco nos serían echado, músicos, ¿viste? Nos echamos entre todos. Constantemente en la gira nos echamos unas 5 o 6 veces en el día, pero... De todos modos, me ha pasado que me he pasado unos 4 años sin tocar. Recién ahora estoy comenzando un proyecto nuevo, porque tocar, amo eso y quiero seguir tocando, ¿no? Aunque sea para divertirme. Pero me pasé 4 años sin tocar con ellos porque no necesitaba tocar, me sentía tan representado. Y ellos sienten eso también y me lo hacían saber y yo se lo hacía saber a ellos. Como que me daba lo mismo. Es más, toco todos los instrumentos. Puedo cantar en orcas, digamos. Puedo hacer lo que quiera. Para poco. No, no, pero me siento tan bien, tan cómodo, digamos, que me sentía tan representado con lo artístico. A mí un proyecto tiene que ser artístico. Después viene lo económico. Si desarrollamos lo artístico, lo otro va a venir solo. Si tiene que venir, que va de la mano de las situaciones económicas que imperan en este país puntualmente porque vivimos. Pero el orgullo más grande que puede tener un tipo que trabaja como manager, digamos, y no lo hace por la guita, yo quiero vivir de esto, ¿no? Es sentirse representado artísticamente. Ese es el orgullo más grande. Cuando la gente se copa con una canción, cuando la banda pone el pie en un escenario y arrasa, como comúnmente lo hace Orcas, yo me siento repleno. ¿Y lo del proyecto tuyo, que era mi próxima pregunta y justo lo mencionaste? El proyecto mío es un proyecto que tengo con Miguel Ángel Oropesa, que es el guitarrista de Kamikaze. Que estaba buscando bajista hace mucho tiempo y me decía, vení a tocar. Le digo, no puedo tocar porque Orcas me consume, claro, me consume. Dice, bueno, finalmente logramos encontrar unos tiempos y bueno, cuando tengo tiempo tocamos, pero generalmente ensayamos 2 o 3 veces a la semana, lo hacemos como si recién empezáramos. Y como siempre digo, en la foto ya salí. Sé que plata no voy a ganar, que voy a ganar medianamente porque es así con el heavy metal. Y lo hago porque amo terriblemente este palo de la música, que es el heavy, que me permite sentirme valorado, contenido en todo lo que hago. Y bueno, puntualmente, volviendo a lo que hablaban ustedes antes de los reconocimientos y todo eso... A veces voy con Orcas, no sé, a un pueblito cualquiera, y me dice, ¡Cosedu de Kamikaze! Yo digo, pero loco, ¿dónde estaban todos estos tipos antes? Claro. ¿Viste cómo es? Es como en el fútbol cuando dice, ¿viste? Yo estuve cuando tal tipo hizo tal gol. Claro, cuando San Filippo lo metió el gol de que Palomita, que esa vez, claro. ¿Cuánto totalmente sabía en la cancha? 300.000, pero totalmente. Bueno, yo conté más o menos unas 10.000 personas que estuvieron en Cemento para ver a Los Violadores, que dicen haber estado aquella vez en que tocaron la primera vez. Yo sé que no entraban en 10.000. Totalmente. Podés aprovechar, eso sí, para contar lo duras que eran las condiciones en la época en que se formó Kamikaze, o que se formó con la formación que te incluyó a vos y demás, para tocar, para manejarte y para lidiar con la propia escena. Porque era una cosa de una resistencia enorme, inclusive dentro de la propia escena. Bueno, puntualmente me pasan cosas que yo tengo un carácter un poco fuerte, pero no por ese tema de la perfección o la obsesión. Cuando me vienen a buscar, Kamikaze era una banda que sonaba muy bien y tenía un cierto nombre en el underground, ¿no? No habían grabado disco. Entonces se quedan sin bajista, me vienen a buscar. Yo le digo, bueno, yo entro a la banda, pero ponemos algunas condiciones. ¿Y cuáles son? Me dicen los músicos, Enrique y Miguel. Y le digo, se sacan los bigotes, porque parecen los padres de los chicos a los que vamos a tocar. Se sacan. Hoy toca Tila. Sí, usaban unas. Era raro el look de Kamikaze en esa era época. Rarísimo. Tenían los bigotes de Black Sabbath y usaban unas calzas tipo Maiden. En esa época usaban todo. ¿Qué año estamos hablando, Rubén? El 86. Claro. 86 y 87. Bueno, sí, pero Enrique, digo, con los bigotes y las calzas. No, especial, era muy especial. Y dice, no, pero a vos te parece. Digo, bueno, yo entro si hacemos eso. Bueno, se sacaron los bigotes. Y claro, tengo que contar que en esa época los bajistas no se conseguían. Uh-huh. Entonces, todo el mundo quería tocar la guitarra. Entro a la banda y se da que, bueno, por H o por B o por lo que fuere, por estar en el a tiempo y lugar, digamos, en el momento indicado, sacamos un disco como yo quería, digamos, con sobre interno, que hasta... Para sacar un sobre era pelear, no sé si recuerdan. Una lucha con la compañía, claro. Pero a muerte para lograr sacar un sobre interno de un disco. Es más, te tenías que pelear con la compañía para que la contratapa del disco, del vinilo, sí, fuese en color. Y sí, no en blanco, sí, y negro, sí, como solían sacarlo para abaratar costos. Porque todo hay que decirlo, esto uno lo cuenta por ahí afuera y uno dice, no puede ser así. No, sí, era así. Sí, sacamos el disco y bueno, y se producen un par de cuestiones, vendemos disco como loco y bueno, y gano posicionamiento dentro del grupo como para decir, bueno, hay que seguir este camino, ¿no? Uh-huh. Y de todos modos no era que se decía, siempre fue entre los cuatro decidíamos lo que había que hacer y lo hacíamos, pero había logrado un digamos, una cuestión así como de decir lo que había que hacer, porque qué era lo que mejor convenía, y nada, y digamos, en esa época después vendimos, me acuerdo, con el sello Magna Tape, que era una, uh-huh, un sello que vendía cassette vírgenes, 11.000 discos, toda una y 4.000 y pico de cassette, eran unas 16.000 unidades, una barbaridad para la época, y nos vienen a buscar de BMG, claro. Nos vienen a buscar de BMG y entonces ya empiezan las condiciones de las compañías. Entramos a BMG porque pensamos que nos iban a dar más pelota y viene uno y dice, bueno, el guitarrista está medio gordito, tiene que adelgazar. Ah, bueno. A Oropesa. Y Oropesa dijo, ¿qué? Sí, no. Y se fue. Y ahí fue cuando entró Telis y Martini. Y también, bueno, tuvimos que lidiar con el gran éxito que tuvo Rata Blanca. Entonces la compañía... Rata estaba en Polygram y nosotros estábamos en BMG. Uh-huh. Y los de BMG decían, hagan temas con mucha guitarra. Uh-huh. Y ya nos condicionaban, bueno. Y obviamente no salen bien. No esas salió, cosas. No salió bien, para, ¿no?, nada. Bueno, yo me fui a tocar con Huff. El disco estaba muy bien, el segundo. Estaba disco. Bueno, sí, pero. Pero lamentablemente ya ni siquiera el apoyo de la compañía fue bueno. No, no tuvimos apoyo y tuvimos una mala suerte de que era el gobierno Alfonsín y faltaba vinilo porque no había petróleo. Sí, sí, sí. Una locura. No, pasó varias veces en la historia, sí, del rock eso, ¿eh? En los, sí, 70s pasó y volvió a pasar, pero a nivel local pasó en la época de Alfonsín, sí, donde en un momento hubo escasez de todo, hasta de plata. ¿Te acordás esa que estaban haciendo la presentación en Palladium? Uh-huh. Donde, bueno, pues invitaron un montón de músicos, un poco los más conocidos que estaban en el ambiente. Y pues, tocaba a Kamikaze y hablaban por la radio y decían que a 30 cuadras venían los tanques para derrotar a Alfonsín, ¿te acordás? Terrible. Sí, y estaba lleno Palladium y nosotros decíamos, miren los tanques, ¿seguimos escuchando la banda o salimos todos corriendo? fue algo por, claro, una, por eso viene la gente de Europa acá y dice que se divierte mucho. Claro, porque acá juegan a lo inesperado todo el tiempo, ¿no? Sí, me acuerdo que ese día, 3 de noviembre del 87, presentamos el disco en un lugar que se llamaba Palladium, uh-huh, y estaba lleno total, y lo hicimos con un montón de músicos amigos, referentes de la época. Habíamos invitado a Walter Giardino, que no vino, a Ricardo Iorio, que no vino, Osvaldo Civili tampoco, O'Connor, bueno, pero vinieron los de 21-12, los de las bandas un poco más chicas, digamos. Julito Morano de WC, Walter Mesa de Delay, Mario Ian, claro, de Alacrán, Tito García de Letal, un montón, claro, de artistas que vinieron y sí, decían, están los tanques para copar la Casa Rosada. Estábamos a 10 cuadras. Estábamos cerquita. Claro, se pudo haber creado toda una histeria general, qué sé yo. Acá es el único lugar donde están a salvo. Siempre el rock estuvo generado con toda esa historia de paranoia. Uh-huh. Así que la policía, la persecuta, tenía obras cuando vino Barón que tocó un B8. Es verdad. Eso no me voy a olvidar más, la cantidad de los... El heavy metal pasaba a través de una cortina de perros policías. Eso no me... Yo no me acuerdo. ¿Viste la entrada para obra? Era toda una fila de perros, pastor alemán y bueno. Yo recuerdo sin cinto, sin nada, porque te sacaban todo antes. Yo recuerdo haber pasado una noche completa en la cárcel porque me bajé del colectivo, caminé 20 pasos, me pararon, me pusieron contra un... Dice, ¿dónde vas? Voy a un recital. Me pusieron contra una pared. Y se queda ahí. Vení al recital, vení que te voy a mandar un recital. Junto con otros 200 o 300, nos llevaron. Después cuando resultó que cuando estábamos allá en la seccional éramos como 500. Y nos habían llevado por haber ido al recital, ninguna otra cosa. O sea, fue una de esas experiencias locas que pasan acá, inclusive seguramente lo que me pasó a mí le pasó a otra gente. A mí me llamaron en un momento y me dijeron, si firmás y decís que viste Disturbios y qué sé yo, te vas. Obviamente yo dije que no, porque por muchas razones éticas, morales, y porque además no vale la pena quedar escrachado de ninguna manera con la policía local, pero funcionaban así las cosas. Si hoy en día no funcionan así, tal vez algo de mérito hubo en haber pasado esa época. Pero usted tenía el pelo largo. Ah, bueno. Y estaba vestido de negro. Hoy en día, cuando me hablan de los góticos y qué sé hijo yo. Hijo del diablo, te decían. Totalmente. No, ojalá. Por lo menos, viste, tengo alguna herencia, pero ni eso. Pero yo quedo en eso que dijiste, capaz que si eso no era así ahora. Bueno, ahora por eso te digo que hay que aprovechar esta libertad. Uh-huh. Aprovecharla bien. Pero. El precio para nuestro cerebro fue bastante caro, claro. Nos dejó medio limitado, ¿viste? Bueno, yo le preguntaba a Roberto porque justamente Kamikaze fue una de esas bandas que a nivel punta de lanza, es decir, inauguró una serie de cosas en la escena, hizo una serie de cosas que hasta ese entonces no se habían hecho, una cierta preocupación por la imagen, una publicidad más agresiva, y de algún modo sufrió el desgaste que sufre una punta de lanza, ¿no? Sí, nos criticaban bastante. No. Pero igual, bueno, nosotros cometimos, cuando a veces hablamos así, cometimos un par de errores. Si no teníamos que haber salido con esos sacones que salimos, quizás no hubiésemos quedado con las zapatillas y los chupines, y iba a estar todo bien. Pero no, nada. ¿Vos pensás que la parte visual afectó tanto? No sé, ya. No sé. Fue una época bizarra. Fue una época en donde uno hacía lo que tenía que hacer y eso era lo que. Yo siempre me acuerdo una cosa que me enseñó mi padre que lo aplicaba cuando yo tenía disquerías. Yo tenía disquerías, entonces me dedicaba a vender heavy metal. Uh-huh. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo olvidarse de Music Shop? Bueno, entonces venían. Yo iba a Europa y traía discos. Y claro, un disco me salía una plata. Pero por ahí venía un pibe con toda una discografía de discos de Queen. Uh-huh. Y quería. Me traía 8 o 9 discos de Queen. Y se quería llevar el de Venom. Uh-huh. Y le digo, no te alcanza, pero. Digo, guárdatelo esos discos, guárdatelo. Uh-huh. ¿Pero por qué? Yo no lo escucho más, pero antes lo escuchaste. Mi papá siempre decía, sos lo que sos ahora gracias a lo que fuiste antes. Uh-huh. Era una definición bastante interesante. Bueno, lo que uno hizo y lo que uno hace es lo que es la semilla de lo que va a ser la resultante. Así que no hay que arrepentirse de ninguna cuestión. Uh-huh. Y lo hecho está y está bien hecho. Si fue hecho con con honestidad y convencido. Los errores son parte de tu historia y pero en cierto hablar, modo hay que defenderlos. En cierto a full se defienden porque... y qué sé yo, yo estoy muy contento de hacer lo que hago ahora con Orcas porque me... todo lo que hago ahora está basado en lo que aprendí antes, digamos, como músico y la resultante de haber visto el trabajo de los que estaban alrededor de la banda, ¿no? Nosotros hacíamos cosas así, pero era porque las teníamos que hacer de ese modo, porque si no, caíamos en lo que hacían la mayoría de las bandas, que era descontrol, tocar con lo que se podía y no me parecía, porque si vos veías lo que venía de afuera o lo que te llegaba de afuera de las bandas madres como, digamos, Maiden, Saxon, Van Halen, Def Leppard, Judas, Ozzy, Black Sabbath, se veía que trabajaban en un marco de criterio, de un poco de organización. Sí, sí. Aparte, dentro de la mediocridad que ve acá, había una competencia que después decía, ¿competir qué? Competir la miseria. Claro, competir si uno tiene... Pero bueno, eso eran te 300 digo. Bandas peleando por una galletita Rex. Era maravilloso, francamente. Nunca había un Marshall arriba del escenario y se peleaban por quién tocaba primero cuando todo era un sonido asqueroso. Y qué sé yo. Y yo digo, competir, así no es. Y bueno, esos son los errores que yo te decía. Yo un día iba a escribir un libro, ¿sabías? O sea, no, otro. Un día voy a escribir un libro sobre la escena local, pero ese día voy a asegurarme de aislarme en una parte donde no puedan encontrarme. Estaría porque voy a contar algunas cosas que vi de otras épocas que realmente son duras. Que gente a la que conozco muy bien, que en una época, o que hoy en día tienen un estatus y qué sé yo, y que en una época se peleaban por... subir al escenario en una lista de 20 bandas por subir delante de la 19. Sí, sí. Y pelearse de irse del lugar, cosas así. Bueno, como bueno, dije antes, de los errores se aprende también. Sí, bueno, eso sí. Era una época donde está. Pero también porque se escuchaba por la prensa que decían que las bandas se peleaban. ¿Te acordás cuando decía Motley Crue cambiaba de bajista? Que se había muerto Nicky, sí, que había otro que lo reemplazaba. Había una revista que. Pero eso pasaba. Vos porque leías metal. Claro. Sí. Entonces era lo único que había. Bueno, después apareció Madhouse también. Antes estuvo. Estaba Madhouse también. Riff Raff. Y la otra anterior a Riff Raff, ¿cómo se llamaba? Rocker. Yo ponía publicidad en esas revistas, sí, me acuerdo. Sí, sí. Y de todos modos, nosotros, por ejemplo, yo te cuento una historia. Sí. Yo era muy fanático de Papos Blues, uh-huh. De Papos Blues de los 70, de los, ¿no? 70, claro. Y de Polifemo. Y entonces había tenido oportunidad de ver esas bandas, de Pescado Rabioso, uh-huh. Y veía que ellos trabajaban en un marco un poco más acomodado, digamos. Sí. Alguien conseguía algunos equipos Robertone o lo que había en esa época. Entonces queríamos nosotros... tratar de emular esa parte, uh-huh. del rock nacional, digamos, y aún luchando, porque uno quería hacer heavy metal y no podía pertenecer porque había toda una cuestión filosófica de no pertenecer al mismo estatus, digamos, que Nevia o que, uh-huh. o que Spinetta. Totalmente. Un gran equívoco. Un gran error, a mi entender, de los que manejaban la cuestión en ese momento, que hasta hoy día resulta hasta difícil. Recién ahora se está logrando que las bandas de heavy puedan, qué sé yo, pertenecer un poco y estar en un festival como el Pepsi. Pero fíjate hasta qué punto dura el prejuicio que Ricardo Diorio saca este año, Ayer Deseo y Realidad, sí. Homenajeando a artistas de los 70, sí. Y hay gente que le dice, careta, ¿cómo metiste temas de Spinetta? Claro, ¿me estás cargando? O sea, Spinetta hizo rock pesado en la Argentina mucho antes que todos estos referentes de pero los que estamos ni hablando. Ni hablar. Podemos discutir la inclusión de Miguel Abuelo, pero igualmente no deja de ser valioso como material o como historia del rock. Eso es un problema también de querer distanciarse del rock como entidad total, global. Hablé que también era de quién, que es el que, quién es el que tira esa piedra como para encararlo y decirle en la cara a ver qué argumentos tiene para... No, todo el movimiento del heavy metal sí, acá en la Argentina. En una época... En una época, sí. Pero ahí ese digo, disco hecho en aquel entonces, más cerca de los 70s, hubiera sido una bomba de tiempo. Sí. ¿Eh? Hoy en día se puede hacer. Pero igualmente hay gente que dice, Careta, no hablabas en contra de los hippies. Sí, pero los hippies no eran estos. No era, claro, la, no era Billy Bondi la pesada, no era Manal, no era Spinetta, claro, con su banda. No, no, era otra onda. O sea, que no hay una incoherencia en particular. Pero me he encontrado con declaraciones así que digo, ah, bueno, lo que me faltaba escuchar. O sea, que tengo que pedirle permiso a la gente para... Me pongo en la cabeza de Ricardo por un momento. Te voy a pedir permiso a la gente por poner temas de boxeo del reloj. Están todos locos por cantar temas así. O sea, es no entender nada de la movida, no, nunca. Bueno, y puntualmente, vamos a lo que hoy ustedes tuvieron una charla muy jugosa y en ningún momento, o en algún momento, se deslizó la palabra educación e información, uh-huh, que tienen que ir de la mano. Para mí, como dijiste vos, César, hoy hay un vacío enorme, hay un gran abismo. En un momento de la cultura musical popular argentina que tiene que ver con este estilo, ¿no? En el heavy, que permite que esté ese ensanchamiento y no permite que esos artistas se entronquen con los actuales. Uh-huh. Es decir, porque sí, porque Spinetta, Nevia... Soulei y Quiroga y todos los artistas referentes del rock nacional argentino en su momento fueron pesados o tenían algún momento pesado, sí, sí, canciones pesadas, discos completos, claro, o sea, Pescado Rabioso sacó discos de rock pesados, sí, no estamos hablando tampoco de Manal, Box Day, o sea, son bandas del reloj ni hablar, porque ellos eran una banda que se... Era, yo me acuerdo de Willy Gardy hablando de heavy metal, no hablando de rock pesado. Sí, sí, ¿eh? O sea que, wow. Crucis era quizás más sinfónico, tenía otra fusión, pero tenía también bases así. Pero, media... Crucis, totalmente. El otro día pasamos justamente un tema de Crucis, un chico dedicado al Mariscal. Alguien que hoy por hoy esté enrolado en el power metal, escuche Dream Theater o bandas así con progresivas, puede escuchar Crucis tranquilamente. Sí, tranquilamente. Que va a encontrar algún material que le guste. Pero totalmente. Cualquier cosa de los Delirios del Mariscal, del disco aquel mítico, entra perfectamente. Hablando de discos míticos, vamos a escuchar un tema de Kamikaze. ¿Eh? El Cuando Mueren las Luces, que siempre me encantó. Bueno. Vamos a aprovechar y vamos a despedir acá a la gente con un profundo agradecimiento y un disfrute total de haber tenido una charla con los dos, alucinante. Walter, Roberto, muchísimas gracias por haber venido y por haber estado en el Noticiero de las Pampas. Y por supuesto, se va a repetir la próxima vez que cualquiera de ustedes haga algo de lo mucho que hacen normalmente, tendrán su eco aquí en el Noticiero. Ojalá, gracias a eso, ojalá que el 20 de diciembre estás invitado ya a la presentación que vamos a hacer en Flores, en Dien. Uh-huh. Ahí están todos invitados y bueno, tómense el avión y que vengan todos para acá. Los que no estén acá, sí, César. Walter paga, está todo, César, pago, primera clase. César, un abrazo, vos sabés que lo principal nos mueve un respeto muy grande y bueno, ojalá que sigamos construyendo el monumento al heavy metal. Bueno, gracias, César, por el afecto y abrirnos las puertas de este programa. Y como siempre te digo, cuando nos cruzamos, seguís dando, así como seguís formando y no solo informando, seguís formando y educando, y eso es muy importante, más para los tiempos que hoy corren. Bueno, vamos con Kamikaze, Cuando Mueren las Luces, y luego el cierre del programa. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Esto ha sido, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo espere, aunque usted no lo soporte, el noticiero de las Pampas Argentinas. Cada vez lo alargo más, viste, cada vez lo hago más largo y demás. El programa también, hoy duró una hora y media, pero lo valió. Una charla maravillosa con Walter Mesa y Roberto Cosedu. Vamos a seguir trayendo invitados porque esto es un noticiero vivo y nadie da mejor testimonio o testimonio más vivo que los propios protagonistas de esta historia. Señoras y señores, la semana que viene con más y más y mucho más de lo que está pasando a cada momento en Buenos Aires para mariscalrock.com, en el, ya lo dijimos, el noticiero de las Pampas Argentina, bla, bla, bla. Con un servidor César Fuentes Rodríguez, auspiciado por la revista Requiem y con toda la polenta del mundo. Polenta, ¿sabes qué significa en la Argentina? Bueno, no es solamente ese cereal que se come, es también caña, masa. Bueno, vos sabés, todo eso que nos gusta. Chao, gente, hasta la semana que viene.